cielo rojo, ráfagas del fuego del cenit iluminaban. Estruendos entre nubes los estruendos, descargas de furia incrustadas en la víctima, bendición de Dios si inerte fuere, bendición de Dios, promesa de vida tal vez aún después de la muerte. Rayos y centellas que golpetean los cielos, o tal vez, solo tal vez, gritos de dolor que la tierra expresa. Brillos lejanos de naturaleza extraña, tan extraña, que si nos aproximásemos a un metro, en cenizas convertidos por obra y gracia del Espíritu Santo, seríamos tierra, aire, agua, fuego. ¿Qué vida ofrecen antes o después? Moneda de cambio de la naturaleza obvia, moneda de cambio de en sus ciernes lo sembrado, garantía de cosecha poco después. Cielo rojo en llamas de naranja, del cenit iluminado, estruendos entre nubes los estruendos, descargas de furia incrustadas en la víctima, bendición de Dios si inerte fuere, bendición de Dios, promesa de vida tal vez, aún después de la muerte. Decay.